para una nueva entrada del blog, había pensado realizar un nuevo audiorelato, esta vez sobre un cuento, una historia corta del autor norteamericano J.D. Salinger. Antes de grabarlo, he estado haciendo un estudio en distintos motores de búsqueda, como son Google News y Google Trends, y bueno, con los datos que se reflejan en estas búsquedas, pues intentaré hacer un contenido que pueda llegar a más gente. En primer lugar, buscando por el nombre de autor en Google Trends, vemos que hay un pico de búsquedas en el mes de enero o febrero de 2010, coincidiendo con la muerte del escritor, y vemos que los países que más buscan son Estados Unidos, Canadá, y a partir de ahí España está en un sexto lugar y bueno, algunos países europeos más. Por lo tanto, quizá no sería mala idea hacerlo en inglés, ¿no? Como una opción, porque son los países que más están buscando este tipo de información. Ahora, en Google News, por ejemplo, vemos la misma tónica, ¿no? En el mes de la muerte, muchas publicaciones, y han ido decreciendo hasta ahora, pero bueno, se mantiene una constante, que no es muy elevada, pero bueno, existe. Aparte de solo el autor, también he estado consultando datos sobre búsquedas de audiorelatos, y en primer lugar, en Google News, utilizando el término audiorelatos separado, bueno, tenemos una tendencia creciente que en el 2010 está al máximo, pero no es una búsqueda adecuada, porque al ser dos palabras no es una búsqueda muy operativa, ¿no? Entonces, utilizando audiolibro, sin embargo, en Google Trends sí que encontramos más búsquedas, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y se mantiene, ¿no?, elevada. Pero ya uniendo los términos audiolibro todo junto, sí que en 2010 tenemos una tendencia muy al alta en Google News, y también en las búsquedas de usuarios en Google Trends encontramos que han sido crecientes hasta 2010, que es un año con muchas búsquedas de este término, y bueno, que dentro de eso se mantiene constante, y predominan las búsquedas de países latinoamericanos, ¿no?, como México, Costa Rica, y un quinto lugar para España. Entonces, pues basándome en estos datos, decidí hacer el relato en español, y bueno, adaptándolo sobre todo a las búsquedas, utilizar el tag audiolibro todo junto, y el tag del nombre del autor también, pero sobre todo este de audiolibro junto, que creo que es la clave para que el artículo se recupere bien.